Buenas noches, hordas de Atila y Satanás, viento de rebelión. Martes 8 de agosto de 2017, estamos en el aire. ¡Puños en alto! Acá está Heavy Metal aguantando la bandera. Y amigos, ¿no? Y amigos. ¡Veo con una banda! ¡Qué loco! Bueno, che, primero que nada vamos a presentar al staff del programa como hacemos siempre. Felipe, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿todo bien? Espectacular, espectacular. ¿Qué cuentan? ¿Y qué onda? Todo tranquilo, recién llegamos. Bueno, bienvenidos. Y como siempre te digo, es un orgullo estar acá. ¡Ya! ¡El orgullo es nuestro! ¡Contar con tu presencia! ¡Aguante, Javi! ¿Cómo estás del otro lado? ¿Escuchás algo de lo que digo? No, me tiene. No me escucha tres carajos. Bueno, sepa que está Javier del otro lado, no me está escuchando porque tengo su auricular. Sí, vamos, todavía. Sí, ahí te escucho, Carlito. Ahora sí. Estaba preparando justo. ¿Qué haces, Javi? De este lado de la pecera, loco. Buenas tardes, loco. Buenas tardes a todos. Buenas noches ya, porque ya son las 9, loco. Yo estoy de temprano acá, loco. Así que, bueno, loco. Acá, a los chicos de Asenal, loco, gracias por venir, por traer su material y por difundir la música underground que nos representa a todos, ¿no? Acá, a todos los compañeros de Viento Rebelión, a todos los invitados que nos cayeron desde temprano ahí. Hoy también estuvieron tocando timbre, todo, loco. Y ahí, loco, gracias por el aguante, loco. Bienvenidos a FM La Caterva, loco. Radio comunitaria, alternativa y popular, loco. Bueno, vamos a presentar a La Caterva de invitados de hoy. Arrancamos, Fede. Bueno, yo soy Fede, Ascorraya. Vine acá con los amigos a cenar, ya que por medio de Monóxido Record, que es el sello recontra under que estoy lanzando, bueno, estuve ahí grabando con los locos. Tratando de darle un poco de impronta a mí, aunque ellos no me dejaron nada, ¿no? Son pibes que no voy a decir terco, voy a decir muy decididos. Sí. Bueno, wow. Yo, Roberto, borracho de sazonar, cantante y bajista, así que vamos por más. Bueno, yo soy Nico y soy el guitarrista y hago los coros en sazonar también. Vamos. ¿Qué tal? Bueno, Agustín, pasaba por la puerta. Vino y entré. Agustín de Vulcanor, estuve colaborando con los muchachos de Cercenar. Muy agradecido por la invitación. Dale. Una maravilla, la verdad que todo muy lindo. Qué bueno, ¿qué participación tuviste en el...? ¡Sorpresa! ¡Eso no es una sorpresa! Sí, ¡vamos, Agustín, sí, todavía! Sí, igual hay dos más que no pudieron venir hoy, que era Adrián de Maquinación y Vic de Vic Cicuta de Bolsa, que participaron en el disco también. Un gran abrazo para ellos, loco. Siempre sí, presente, siempre en el corazón de Viento de la Rebelión. Hoy Adrián me llamó, así que está todo. Sí, en la tapa, si te fijas, está Cicuta. Hay varios dibujos. Sí, varios dibujos, está todo. Es como Zona de Nadie. Es un... Zona de Nadie, está Jimbo ahí. ¿Este es Jimbo? Sí, ese era Jimbo, yo sabía. Es Jimbo, sí. Y el otro es Pablo, este es Pablo. O sea, es un Zona de Nadie. Le cuento a la audiencia, estamos hablando de la portada del CD que está sacando acá Cercenar, que se llama Adrenalina, Alcohol y Rock and Roll. Sí, exactamente. Sí, lindo nombre para todo lo que es en la noche. Qué grande. Che, y la parte de atrás, que bueno, porque yo la portada la había visto por Facebook y demás. Y la parte de atrás ya es más el momento del recital. Sí. Con el mosh. Sí, si te fijas es el Motorhead tocando. Sí, el Motorhead animado. Eso iba a decir, el Lemmy. ¡Qué grande! El Lemmy, el Motorhead tocando. Y ahí... Las influencias. Sí, que le están haciendo Moshe, Sisi. Acá está Adrián. Estos somos nosotros tres. ¡Qué grande! Y si abrís el disco, hay un par de bandas que nombramos que siempre tocaron con nosotros o que quedó buena banda. Y corte que quedó plasmado en el paredón. Sí, como graffiti. Ascorrabia, Orgullo Fisura, Anarco Canábico, Rambler, Bolsa... Comando de Ebrios, todas bandas muy queridas. Calaña, sí, Metralleros, sí. Velocidad 22. Qué bueno, loco. Sí, son bandas. Genial. Que quedaron, que tocaron con nosotros en un principio y que siguen tocando. Más con los malditos Vulcanores. Compañeros de ruta. Por favor. Sí, este viernes y sábado hacemos doblete. Exacto. Viernes y sábado. No. Sí. Doblete. Lo que estamos escuchando de fondo, si no me equivoco, porque tengo muy bajo el retorno, es Serpes del primer disco. Herpes, vamos disfrutando otra de las bandas amigas que está a la vuelta. Sí, la otra. Figura herpes también. Otro de los compañeros de viaje. Ahí se ve un herpes en el arco. Ahí, que vuela el retorno. Vamos. En la tapa y adentro también. En la tapa está un maldito herpesiano. Hay uno que porta una botella. Sugerentemente, y este se sospecha que es un herpiano ahí. Sí, maldito herpesiano ahí. ¿Este puede ser que sea divano? Sí, es divano. El maldito. Ese es divano. Hasta el detalle de cicuta con la remera del Bars. Sí, sí, sí. De Buenos Aires ahí. Era. Buenos Aires, Rojo Sangre. Sí, sí, sí. Todos los detalles esa tapa, sí, ¿eh? Sí, esta tapa la hizo Vero Bochiche, que es corte de arte insano. Sí. Así que se lo mandamos a ella, que dibujaba re zarpado y... Así que viene ahí, Vero. Excelente, ¿no? La verdad que está barro. Se lució con la portada. Encima me pasaba los primeros bocetos que eran solamente de redondeles y así. Yo digo, no sé cómo va a quedar. Y después me pasó esto y dijo, ¡fua! Claro, quedó buenísimo. Hija, la verdad que quedó excelente. En el otro parecía como cuando dibujo yo, ¿viste? Los palitos y... Sí, los palitos y un redondel en la cara, ya está, listo. Para mí era así y corte una birra en la mano. Claro. Nada más que eso, pero sí, salió bien. La verdad, se salvó. Che, buenísimo. Bueno, ahora vamos a escuchar el material más adelante. Pero antes, vamos a ir con los temas. Tenemos por ahí... quiero hacer memoria de lo que tengo, Javi. Y acá de este lado de la pecera tenemos Inmunda Sociedad con Cobalto. Vamos con ese, vamos con Inmunda Sociedad de Cobalto, que había quedado colgado de la vez pasada, del último Singar Cafés. Ahí es donde conseguí este material. Lo vamos a compartir, 4302-6394. 4302-6394, los teléfonos para quienes quieran comunicarse, saludar, compartir ideas. Acá dice los Cercenar que no deben plata a nadie, así que no vengan con llamados raros, ¿eh? We'll be right back. Él coloca las reglas en oposición. La mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras saltas de pie en pie, ¿qué es lo que él hace? Está allá arriba el señor muriéndose de la risa. ¡Es un tacaño! ¡Seguimos en el aire! Teníamos un temita de Orgullo Fisura ahí para... Pero bueno, después lo pasamos más adelante. Javi se quedó hablando por teléfono, es admiradora debe ser. No, okay. Hay que estar más fisura para escuchar Orgullo, por eso. Claro. Hay que darle... Todavía estamos muy sanos. Sí, sí, recién empezamos. Estamos en el comienzo recién. Tenemos el tema de Orgullo Fisura pegado, Javi. ¿Vamos con ese? Sí, tenía amigos, perdón. Era una compañera que decía que se cortaba la transmisión y demás, pero yo le dije que por acá se escucha espectacular, no sé si no tengo ninguna queja tuya y demás. ¡No! Es más, dice que no tenemos prendidos el aire de los transmisores, todo, pero bueno, suele peculiarse algún problema, qué sé yo, la verdad que no entiendo. Pero digo, yo acá me dicen todo bien, o sea, no entiendo por qué. Debe ser algún problema de antena ahí en general de Dale, algún mirá, equipo. Dale, mirá, recién me decían que se escuchaba lo de Cobalto. Claro, por eso. Justo estaba mirando un mensaje. Bueno, vamos a escuchar Orgullo Fisura, después volvemos a piso. Dale, mira. Dale, Javi. ¿Miserable cochino? ¡Oh! ¡Alguien dejó cerveza en el cenicero! Oh. ¡Violencia marginal! ¡Esto fue Orgullo Fisura! Estamos esperando que ahora los muchachos entraron a grabar para su segundo lanzamiento. Aguante, aguante. Aguante. Gente amiga. Aguante. Aguante, Lucas. También recordamos que estamos exigiendo la libertad de Santiago Maldonado, detenido por Gendarmería allá en el sur. Exigimos la pronta libertad y aparición con vida. Con vida. Libertad a todos los luchadores. A todos los presos por luchar. Así que... Sí, pónganse las pilas. Bueno, seguimos en el aire. Hiro, querido, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Recién llegando. ¿De frío ahí? ¿Estás mal el frío? ¿Viniste? ¿Viniste como para la Antártida, más o menos? Sí, hay un viento. El reloj está ahí. No sé si es un mensaje subliminal de Javi, como para decir si es al pedo, si total. Están hasta la hora que quieren, están ustedes. Es que no hay horario, no hay horario que nos detenga. Nos hicieron como el casino, así no. Allí seguimos consumiendo en el kiosco de la esquina. Cuando te das cuenta, son las 6 de la mañana. Mañana, ya fue así. Qué manera hay que laburar, somos todos laburantes. Demás. ¿Cómo estás, Ciro? ¿Anduviste por algún lado el fin de semana? Sí, fuimos, no sé si ya lo han comentado algo. No, iba a ser esta fecha que estuvimos pasando del cumple de Mariano, el Pampín, que iba a ser claro. Zona Nadie, que iba a tocar con Orgullo Fisura, Vulcanor, Maquilación y Filosa. Y bueno, no había luz. Así que. Una suerte, sí, una suerte. El otro día a las 10 de la mañana no hubo luz. Oh, casualidad. Como estamos hasta las 7 de la mañana enfrente. Pero bueno, volvió a las 10. Digo, que obligado, en realidad, usted es obligado por su compromiso con tocar. Claro. Sí, me imagino que se da compromiso. Y con verlo. Sí, qué compromiso, chicos. Fieles las huestes ahí, en la puerta de Zona de Nadie. Sí, esperando que la gente de Sur haga su trabajo. Exactamente. Y bueno. Cosas que pasan, no está más allá de las bandas. El corte de un suministro eléctrico es algo que te supera, ¿viste? Sí, ya no hay soluciones. Ya, contra eso no podés hacer nada. No. Vos ese viernes estuviste muy lejos, ¿no? Yo estuve en el barrio, ahí en el espacio cultural de Pichincha, porque estuvo... un festival se trata de No Más Trata. Buena. Estuvo. Sí, una muy buena movida. Estuvo. Cuarteador, fue una de las bandas que pude ver. Sí, yo sé que otra era Hagrid. Hagrid, sí. Hagrid de la otra. Y después me perdí, sí. Me estuvo muy interesante. Y aparte por una causa que amerita que se hagan cosas. ¿El lugar qué tal? Y el lugar, mientras lo presten para hacer ese tipo de movidas, está bueno. Está manejado por gente del kirchnerismo ese lugar. No, yo no tengo idea cuál es. Andaba mudando un cuadro de Kirchner de una esquina a la otra. Porque bien, marcando una señal de independencia, las madres que están vinculadas con el tema de las tratas, que impulsan esta organización, que es muy interesante, que recomiendo que indaguen más sobre el asunto, porque plantean que no haya más prostíbulos, como forma de luchar contra abolicionista. La trata. Sí. Taparon con su bandera el cuadrito de Kirchner y los muchachos se preocuparon, o sea, hubiese demostrado una preocupación menor por figurar si no se han corrido el cuadrito a la otra pared, pero son detalles. Mientras habiliten los lugares para hacer cosas, está bien. Ahora, cuando vos ya viste, tenés esas maniobras de rédito político, o cuando la conveniencia, viste, política frente al tema electoral es lo que cuenta, viste, bueno. Vamos por una publicidad que otra cosa. Claro, claro. Ahí se ve el interés de cada uno, las movidas, ¿no? Yo iba más que nada por hacer el aguante a las bandas. De hecho, está el Frente Heavy Metal, que ese día creo que era la primera actividad que hacían, que me corrija Ariel Caballero o Beto, los que veo que están en la movida. Beto, sí. Creo que era la primera que hacían, y bueno, también como para apoyar que existan movidas que reivindiquen el Heavy Metal, no solo desde lo musical, sino que lo pongan al servicio de causas sociales, y esta que me parece tan... tan sensible. El compromiso que nunca dejó de tener, digamos, ¿no? Bueno, bien. Después anduve por la feria. ¿Estuviste en la feria allá por Temperley? Llegué tarde. Bueno, estuve. Llegué a ver a Indisposed. Che, se está haciendo recurrente eso, ¿no? Sí, no la hará. Era negro. Y a mientras llegué. Tomá. Llévatelo. Por eso me di cuenta. ¿Qué tan tarde llegué? Nada, ¿qué hace? Un aguante ahí para metralleros, la verdad, la primera vez que los veo con la nueva formación. Ajá. Zarpado. Sí. Zarpado. Qué bueno. Van a tocar con Venom. Con Venom, sí. Sí, meten fecha con Venom, sí. Terrible. Ya le regué. O Lendalaki muerto. Eso, sí, esa, la que iba a decir. Lo que dijo Lendalaki. Un saludo y éxito a Pablo y a todos los muchachos, loco, sí, la verdad, gente muy querida. Pablo, si está escuchando, reservame una entrada después te la pago. Sí, yo la hice. Reservámela que todavía no te pasé el DNI, por favor. Uy, este micrófono. Este micrófono defensor del under para el mangueo, loco. Déjense de joder. Yo se la vengo pidiendo. Por lo menos, hagan la de callado. Ah, bueno. Por lo menos. No, asume que se la vengo diciendo y me dice, pasame el DNI y recuego. No, la verdad, una velocidad terrible. A los chapas, zarpado. Y aparte, se nota un par de influencias así medio crusty, viste, en Greencore, de, bueno, del nuevo violero. Sí. Sin perder la melodía, no, buenísimo. La verdad que me voló la cabeza lo que hice. Así como un aguante para ellos. Y bueno, después fui. ¿Está el mismo violero el año pasado? No, cambió todo. Bro, cambió todo. Cambió salvo el baterista y Pablo. Sí, ah. Está Hernán Guatuzzi ahora en el bajo. Sí, el Guatuzzi. Y Gaby en guitarra. Ah, mira, cambiaron todo entonces. Sí, quedó como cantante ahora quedó Pablo. Y batero creo que se llamaba Leo. En la actualidad un solo vocalista sería sí, Pablo. Sí, sí. Buenísimo, sí. Espero que no se mate la voz, ¿no? No, esperemos. Doble laburo ahora. No creo, sí. Tengo que tomar whisky nomás. Con miel. Sí, no, no, lo recomendó. Vamos, un profesor de canto que te recomienda estas cosas. Para calentarlo vos nomás. Son distintos profesores. Cada cual tiene su técnica, viejo. No vamos a andar discutiendo. Cada cual tiene su Biblia, su técnica, su manera de hacer las cosas. Mucho de respiración no habla, pero sabe lo que. Bueno, sí. No, respirar para atrás, pero. Por ejemplo, tomando whisky me viene bien. Claro, como no canto lírico, nada, así, entonces ya me viene bien, listo. Grito y. El whisky lo llega. Bueno, vamos un poquito a la grabación de. De este disco, ¿cómo llegaron a ese momento? A ese momento, Sí, fue complicado, fue como no de me acuerdo, la... Claro, no, fue de la nada, igual fue en enero de este año. Sí. Y lo empezamos a grabar y grabamos la batería nomás al principio. Y bueno, salió a grabar acá con Fede. Y para mí el repelo porque fue la primera grabación de nosotros. ¿Cómo te contactaste con Fede? ¿Ya lo conocías de antes? Digo para porque pueden haber bandas interesadas en escuchar este material y dicen, loco, ahí se suena bien. Lo conozco primero por banda, en realidad era, y después preguntando en un grupo de WhatsApp, que es La Resistencia Heavy Punk. Ajá. Que está me hablaron de ese grupo. Sí, vos. Que están enterados, yo en un momento ya teníamos ganas de grabar, pero no sabíamos bien en qué lugar, así que estaba bueno informarse. Y salta él y me dice, sí, yo estoy grabando, así que... Bueno, vamos a probar, le digo, y empezamos. Claro, nos teníamos de vista, pero no nos saludábamos, ¿viste? Nos veíamos así, de reojo. Corte, ¿qué? Claro, decimos que es rubio, ¿viste? Que mucho en la movida. Es el rubio, largo, ese. Eso, el rubio mucho no cae en la movida, entonces, como que tenés que mirar con reojo. No, pero sí, fuimos y grabamos primero la batería, mi hermano grabó, yo caí. Resacoso, mal tirado en el piso. Sí. Mi hermano no durmió, pero tocó resarpado. No sé cómo hizo, yo estaba tirado en el piso y por suerte tiene grabaciones que me imagino que no va a aparecer nunca en la vida real. te van a extorsionar con eso. Está ahí, eso no se pierde. Sí, son cosas que me hicieron, viste, que tienes que hacer la voz mientras cantas. La voz de referencia. Sí. Documento cercenar. Sí, es un maldito hijo de puta, no podés cantar así. Ahí cercenó. Sí, ahí. Yo terminé tirado en el piso, creo que a las 4 de la tarde durmiendo. No. Tratando de comer un sanguchito reviviendo, pero sí. Decí que la batería la grabó todo en un día, no sé si fueron 6 horas. Y me parece, no sé si fueron más todavía. Bueno, pero, en realidad, ojo, yo tuve más. Sí, 6 horas. Sí, 6 horas, pero es que llegamos tarde encima porque yo me tiré a dormir y mi hermano me dice, che, ya nos tenemos que ir, nos teníamos que estar a las 10, eran las 10 cuando me levanté. Así que llegamos un poco tarde. No. Sí, pero sí, grabamos y... Había un ratito ahí para setear todo y bueno, los mensajes no eran respondidos, yo estaba... Transpiré un poquito, pero después... Hoy en día es una anécdota. Sí, imagínate que era un domingo encima. Un domingo a la 10. Es difícil, cuesta ensayar. ¿Te cuesta grabar los domingos? Sí, y ensayar también. Ensayar no tanto. Pues la rescatamos. Claro, es un poquito más rescatable. A menos que tenga que ensayar para una fecha o algo importante en grabación. No, pero sí, y decir que todo... Decía que mi hermano tocó bien, porque yo podría estar tirando el piso, no había problema, porque total no tenía que hacer nada. Y bueno, y él tenía que hacer la guitarra de referencia. Sí. Pero sí, después, lo demás, caí bien después. Y para cantar caí re careta cantando. Cayó careta y se fue formando un poquito. Como para darle cuerpo a la voz. Te acaban de tirar un detalle terrible. Para darle color a la voz. Sí, me mató. No lo escuché. Cayó, otra vez. No desayunó porque se había hecho dormir conmigo. No desayunó, llegó con un whisky entero y entró, se bajó la mitad de whisky con Adrián y entró a grabar la voz. Eso es mística. Hay que reconocer que eso es mística. Sí, eso es pasión, muchachos. Sí. Igual se notó en el primer tema que grabamos, como que la voz fue muy más rasposa que las demás. Pero sí. Pero bueno, era común, o sea, ya estaba, era. ¿Qué era? ¿Sábado o domingo? Todos sábados. Sábados y domingos grabamos, ¿no? Yo fui en viernes a grabar, me acuerdo. Sí, que fueron solos, pero sí, siempre alcohol de por medio. El otro día. La sesión así, remando. Es como la inspiración. Por ejemplo, el tema Vamos Caviar está grabado los... Se abren unas latitas y... Yo abrí una latita. Fuimos y compramos la tita y lo grabamos en el momento. Solamente para eso, tuvimos que tomarla porque bueno, ya fue. Pero no la vas a dejar ahí. No, se van a calentar. Claro, se van a calentar y no, la tuvimos que tomar, pero era todo por el tema en realidad. ¿No? Sí. Todo por la banda. Los que te conocemos sabemos que sí, la verdad. Sí, todo por la banda era. El whisky no se ríe cuando se tapa y cuando se va a tapar. Sí, fue lindo, fue linda experiencia, la verdad que sí. La primera experiencia. Gracias, Fede. Fede se la reaguantó, la verdad que. ¿Aguantaron a nosotros? Sí, nos tuvo paciencia. No, la verdad, ¿en cuánto total le hicieron el disco? ¿Cuántas tomas le llevó? Uf, y varios. ¿En total de horas? No me acuerdo. Y en mi casa hicimos 40 y pico de horas. Así que imagínate que habrán sido como ponerle, por decir algo, 8 sesiones. Por hacer una cuenta, más o menos 5 horas por sesión. Y además el día de la batería, que fue en un estudio. Sí, lo grabamos otro. Y sí, fueron 50 y pico de horas en total, dividido más o menos en 7-8 encuentros. Sí, pero sí. No, una más. O sea, hoy en día lo vemos así como espectacular, que nos cagamos la risa en el momento, igual a veces hay que remar. Hay que remar. Yo conforme con el material como quedó. Sí, por primera vez. Refleja lo que la banda... Refleja. Sí, a mí me agradó y es más, también los invitados. Que bueno, acá hay uno. Hay uno que puedo venir. Sí, que cuando lo invitamos a cantar, para mí como que cada cantante en cada tema fue justo el indicado. Porque le el tema de su impronta. Sí, sí. No, bueno, a mí me gustó también, yo cuando lo escuché el disco quedó bueno. Cada tema era para mí, los temas iban para cada uno ideales. Bueno, con él para mí había una batalla, corte gritando. Era, porque viste que como tenemos una temática parecida al estilo de tocar, velocidad y... Así, a los gritos. Sí. Pero sí, me ganó, porque canta más veces. Canta más agudo, digamos. Que filtre, claro. Siete con el whisky, no. Sí, no llegué. No, pero sí, la verdad, cuando lo escuches, vas a decir, cantamos en diferentes estrofas y vas a ver. Igual estuvimos ahí, ¿eh? Ahí con el empate. No, pero estuvo re zarpado ver también otras personas cantar una letra de uno y cantarlo con. Con toda la actitud, sí, es re zarpado para mí. Así que ahí le metió onda. Bastante onda. Bueno, vamos a seguir con otros temas, Javi, de los que tenía preparado en la lista. Pasame el que venga abajo de Orgullo Fisura. 4302-6394, los teléfonos 4302-6394. Vamos a venir después porque tenemos que este fin de semana hacen la presentación en Zona de Nadie, ¿no? También con las bandas amigas. Exactamente. Estamos todos, están todos los invitados el viernes, todos. Sí, Bolsa, Maquinación, Vulcanol y nosotros. Va a estar espectacular. Javi, vamos con otro tema. Disidente inmortal, el lenguaje que entendemos vos y yo, ¿no? Vamos con eso, vamos con también eso. Del segundo disco de Disidente Inmortal. Si la vida es una guerra. We'll be right back. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Seguimos en Viento de Rebelión. Justo nos acordábamos de que el 8 de septiembre va a salir un micro rumbo a la banda Santiago del Estero, donde van a ver algunas bandas amigas que van a tocar por allá. Velocidad 22, va a estar Comando de Ebrios, va a estar Bolsa, si no me equivoco. Rústica también, acá me está ayudando. Grande, Roberto. Y si no me equivoco, de allá es... ¿Viserys? Bueno, después voy a repasar bien quién toca, no quiero mandarme ninguna. Pero bueno, un saludo también para Virreyes, que dice que nos está escuchando. Sí, saludos para la gente acá presente en el estudio. Un gran abrazo, José. Un seguidor del heavy metal de las primeras épocas, loco. Aguante. También para decir que quedan pocos asientos en el maldito bondi. ¡8 asientos solamente! Y 7, porque ya me llamó el cobrita que dice que él quiere. Así que... Es algo, es una vez que pasa esto y encima me imagino que el bondi debe ser una locura. Sí. A las 2 horas pasa alguien que reparte una leche chocolatada. Sí. Con media lunas. O guagua, depende de media lunas. Sí, me imagino. Y aguas mías. Hay que hidratarse bien en el viaje. Mire que hace mucho calor en Santiago del Estero. Me imagino que no mucha agua. No vaya a ser que llegue mal, chicos. Por favor. Mucha agua. Va a estar muy arduo el viaje. Hola. ¿Está ahí, Adrián? ¿Hola? ¡Buenas! ¿Qué haces, Adrián? ¿Participación en este disco también? Puedo asegurar que estos muchachos son tal cual como lo van a escuchar en el disco. Hay unas... las pelotas. Había 500 millones de botellas. O sea que son así y les salió perfecto. O sea que quería mandarles un abrazo y decir, vos sabés cómo es, hay muchas bandas que hablan de qué loco que son, estos chicos son así, tal cual como son, y buenos músicos encima. Grande, Adrián. Así que no les quiero quitar el espacio a los chicos. Al contrario, un orgullo que llames, Adrián. Pero es hermoso que sepan de que estando en la grabación, cojar las sellos, botellas, no dicen lo que no son. Y encima le sale el bien, cosa que a nosotros no. No digas eso, ¡cuánta imaginación! Mandarles un fuerte abrazo a ustedes y los sigo escuchando. El sábado es la fecha, la presentación de este disco. El viernes, vamos a tirar bien el mensaje. El viernes es en Zona de Nadie. Y el sábado en San Fernando. Ahí está, ahí clarito y al pie, viejo. Adrián, querido, un gran abrazo, quedó el tú. Cortó, aguanta, Adrián. Seguimos, el mismo todo. Saludos. Esto es Viento de Rebelión, gracias, Adrián, siempre apoyando el programa, apoyando las bandas under. Y qué bueno que tenga participación referente de esta movida. Sí, a mí me agradó y fue como que, uno por escuchar Maquinaciones, como que, aguante Maquinación. Mm. Bueno, Círculo Vicioso también, nosotros hacemos cover. Entonces como que se sume a un tema de nosotros es como que re zarpado. Es como que ya está, no necesito nada más. Yo sé que el disco necesito, yo sé todo lo que tiene su madre. Ya me di el gusto, sí, ya está. Ya me di el gusto con digamos, son tres bandas que me encantan, Vulcanor, Bolsa y Maquinación, que, o sea, las voy a ver, no por compromiso, por decir, te conozco, sino por ir y generar. Porque, sí, porque también yo lo escucho en el laburo, así que es esa para mí. Voy porque me gusta y después que pudiera participar es como que es el extra ahí. Además, ya que los tengo acá reunidos, medio, ¿cómo están viendo la movida, digamos, que busca hacerse camino de modo independiente, que no va a lamer botas de las productoras? ¿Cómo ven el desarrollo de la movida, la gente que se está generando? actualmente? Cuéntenos un poquito. Yo la verdad que lo veo bárbaro en el nivel de bandas. Está mejorando, hay variedad. Lógicamente, yo qué sé, te digo, Carneros, los muchachos de Cercenar, tenés a Corrabia, tenés a los Serpes, tenés a los Fisuras. Mucho talento. Bolsa. Es como un, hay como un crisol ahora de géneros, no es que estamos todos encajetados como antes. Nos falta mejorar en un montón de cosas. Hay que sacar al productor del medio. Ajá. Pero completamente. Los intermediarios. Está bien, cagan todo. Está bien, sí. Está buenísimo que toques con Iron Maiden, como quieras. Yo no tengo que hacer tu laburo, no tengo que venderte entradas, flaco. Claro. Si te gusta la banda y me querés invitar, invítame. Si no, chupate una naranja, flaco. Hacé tu laburo vos. Claro, tenés a Tiqueteca, a Tiquemastri, a Tique cuánto. Frutal la recomendación. Sí. Claro. Y además. Sí. De última, si es una banda grande, es obvio que la gente sí va a ir y la vaya a comprar. La va a comprar igual. Es así. Claro. Por gusto propio, uno va a ir a comprarla. No, no va a esperar que una banda... O sea, yo si sé que una banda que conozco la vende, está bien. Yo prefiero igual comprarse la banda que... Porque sabemos que está bien, listo. Está metiendo ahí un apoyo para tocar en otro lado, pero... Sí, sí, mucho menos pagarle directamente a la banda, que eso es algo como que para mí esta cosa de vos hacer el laburo de la banda me parece a mí como que es una especie de alternativa medio mentirosa, como diciendo, bueno, no, yo a vos no te cobro nada, ahora lo que sí, rendime sí, 100 entradas, si no me la rendí, si no vendiste las 100 me pones la diferencia, diferencia, no, grande, boludo. Sabés lo que sale, la guitarrita, un bajito, los platitos de la batería, ya. Pero te querés con... No sé, como demasiado. ¿Sabes? Un encordado de bajo. Sí, no, ni hablamos de eso. Sí, se te rompe una cuerda y te pones a llorar. Sí, no sabes, sí, sí, un encordado debe estar cinco gambas. No estamos hablando de agarrar la guitarra y partirla al medio en el piso. Estamos hablando que se rompió una cuerda y... Y llorás, ya llorás con la cuerda nada más. Una púa de bajo, yo que toco con púa, 20 pesos, una púa sola. O sea, si alguien viene y te la pide... No, espera que salga la réplica. Sí, pero creo que lo que toca con la moneda. Faltaría por ahí laburar en serio y empezar a hacer movidas aparte. Uh-huh. Así como la resistencia. Una alternativa. Sí, viste, como que basta. Y se romper el círculo, por lo menos ella. Que se vaya rompiendo definitivamente el círculo ese. ¿Cómo te lo pones? Macabro lo que había acá en Argentina, sí. Y que si no eras un ex algo no eras claro, nada. Claro. El renombre, el famoso renombre. Una banda mucho mejor. Es como que si yo en un momento dejé tocar en Cercenar, sí, el bajista y cantante de Cercenar. Claro. Toca en tal banda, no, basta. ¿Y basta. ¿Cuántos hay que todos decimos nacieron grandes, no? Sí, que no tuvieron que patear el piso de vuelta. Abrí la billetera y. Ya está. Abrí la billetera, repartir bien y listo, ahí está. Basta de pagar por lo tocado. Basta. Sí, sí, sí. Pero en cuanto a bandas lo veo fantástico. Fantástico. Sí, sí, porque hay muchos estilos muy diferentes, y no es todo lo mismo. Bien, y está reservado. Y encima hay grandes músicos. Yo, por ejemplo, Comando, para mí salió Comando y es como ¡pum! A mí me volvió la cabeza cuando fue Comando. Y no es un estilo muy común, digamos. Bueno, también Rey Lucifer. Que viene como, digamos que son las mismas temáticas, aunque realmente interesantes. Bolsa es otra cosa diferente que también me recaba. Por eso, es como que tenés bastante amplio lo que es las bandas. Y es como que sí, ya fue, dame en todas, sí, vamos a Jerez. Sí, poneme todas en la fecha, super fecha. También lo que fue el campamento Gemeta también fue así, sí, con un montón de bandas. Que no comparten exactamente un género, sí, ponerle que sea heavy metal o rock and roll, pero no es que lo mismo, entonces eso reservó porque varía todo. Y a mí por excelencia no me gusta un género solo, me gustan muchos, entonces como abarcativo, y para mí creo que mucho no gusta así. Sí, sí, sí, tal cual. Yo creo que va más por ese lado, ¿viste? Terminar de fraternizar bien y irse bien para ese lado, sacar a los que están sucubiando, drenando de energía de todas viviendo. Las bandas y de pibes jóvenes que tienen un sueño. Asumir la autogestión de las Asumirla, fechas. Asumirla, pero al 100%, claro. Hacerse está cargo bueno. Realmente. Te estás poniendo una remera y te estás cagando en todo lo que estás escribiendo en todas las letras. Ajá. Es que yo no podría, ¿cómo me levanto la mina en el espejo? ¿Cómo lo miro a mi hijo? No, se me cae la tanga, no se puede. Entonces, hay que comprometerse en serio en eso. Lo que pasó con Pita Rock. Para Rock. En pica, porque lo metieron fuego con el mensaje de texto. Sí, sí, sí, es el de pica. El de pica, me confundí de pica. El de pica que quedó ahí. Sí, no, qué listo. El de pica quedó ahí. Lo prendió fuego. ¡Vamos! Pero igual, siempre pasó eso, lo mismo. Siempre querés tocar con alguna banda de renombre. Siempre te la ponían por atrás. tocar, por ejemplo, nosotros, yo que soy de zona norte, del City Bar. Perdón, pero... un lugar garca. Yo te digo, hay bandas que yo quiero tocan ahí, no voy. Nosotros, por ejemplo, nos invitaron un par de bandas así hace rato, pero ya decimos no ir a tocar más. De la última vez que nos, hasta nos revisaron el bolso de... o sea, la funda de... Aquí tú, aquí tú, chota. ¿Qué vas a meter? ¿Un vino? ¿Qué vas a meter? Y sí, lo sí. Si vos no me lo convidás, me lo traigo yo a mi casa, encima lo pagué. ¿Por qué me lo vas a sacar? Claro, encima, primero vas y tocas gratis. Y segundo, te cobran una quilma de 100 pesos. Pero vos fíjate, te revisan para ver si vos pasás un vino y no son capaces de convidarte ellos que le estás tocando... De onda, porque a ver, si el bar, el dueño del bar se para arriba de la barra, no viene la gente va por las bandas. Sí, sí. O sea, el que atrae a la gente, es la verdad que el empresario de acá es muy básico, o sí. Sea, la idea, banda, yo te traje a la gente, vos vendiste la birra, se acabó el negocio, yo disfruté, vos disfrutaste y ganaste plata. La gente hasta entradas a veces, ni las entradas tampoco es así, es a la cagada. Todo eso, City Bar que nosotros, por ejemplo, nosotros donde vinimos hay poco y nada. Sí. Nosotros casi siempre tocamos, tratamos de tocar en Capital o hacemos fecha en mi casa, que viene a tocar el sábado este. Y bueno, por ejemplo, nosotros compramos el escabio y lo vendemos a precio que nos sale. O sea, redondo, ponerle que nos sale 14 pesos, lo vendemos a 15. Para... Sí, muy económico. Yo fui el... Así el rato tenía que ir. Y la última vez que fui... Sí. Las latitas está la que fui yo, no puede ser. Vos la que fuiste creo que fue con orgullo, creo que toqué. Sí, que estaba Robocop, que sí, estaba sí. Pintando toda la cara todo. A todo el mundo, ¿no? Terminamos todo pintadito y todo sí. El ejército de Robocop. Pero sí, sí, la temática es invitar bandas, por ejemplo, que no pueden ir a Zona Norte por lugares y que está bueno que se prendan. Bueno, este sábado es Estertor, Vulcanor, Comando de Ebrios, Calaña que es de ahí y nosotros. Así que es como que... Tanto viernes como sábado son dos fechas. Sí, son muy buenas. Fechas muy buenas compañías. Y ponerse en pedo y sí, fue de Seager. Igual siempre está la mejor onda. La mejor onda. Sí, sí. Saben que en casa... En casa de que no haga bardo es bienvenido y que haga bardo lo echamos y ya fue. Y listo, corta. No te diviertes y ya te vas. Sí, es fácil. No se busca otro motivo. Bueno, ¿con qué arrancarían pateando cabezas? ¿Con qué? ¿Con qué tema arrancarían del disco para sacudir a la audiencia? Acá el compañero Libre y Salvaje, para mí que... ¡Libre y Salvaje! ¡Lo tenés ahí, Javi! Es el número 4. Que canta ¡el acá, tema 4! Canta, muchacho. Empezamos a presentar el disco de Cercenar, Libre y Salvaje, con la participación de Agustín. Exactamente. Esta era la sorpresa del día. Sí, la sorpresa. ¡Vamos con ese, Javi! We'll be right back. Sí, chicos, ¿qué quieren? ¡Cinco pesos! ¿Papel o faso? ¡Faso! ¡Cinco pesos de faso! ¡Cinco pesos de faso! ¡Faso! ¡Faso! ¡Cinco de faso! ¡Libre y salvaje, cercenar! ¡Ese fue el tema! ¡Ese fue el que participa, Agustín! Sí, temazo, temazo. Sí, la verdad que un honor, la verdad, posta que un honor que me hayan invitado a grabar. Más que a los chicos yo lo venía haciendo a veces, viste, nos cruzamos. No me acuerdo dónde los conocí a los muchachos, en dónde fue la primera en Escobar, fecha. En Escobar. En Escobar. Que nosotros no tocamos, fuimos a verlos a ellos. En Escobar, mirá. Sí. Y de ahí los empecé a ir a ver, y al margen de que me gustó cómo sonaba, quedó la mejor onda con los chicos. Guante. La mejor onda, así que por lo general hinchamos las pelotas por teléfono, charlamos y un día me invitaron y claro, la primera vez no pude ir, tuve un quilombo con el nene, se me enfermó un hijo y no pude ir a grabar. Y le dije, boludo, avísame que voy como sea la próxima. Y ahí caí al estudio, creo que fue un sábado. Sábado. Sí. Sábado por la tarde. Sábado, sí, por la tarde. El día que cayó temprano. Que... el día que caímos temprano. Por la puerta, lo que se cayó temprano. ¡Sorprendieron! Sí, ahí sí. Una vez te llamó ya temprano. Tenemos que llegar a radio una vez. Sí, pero sí. Grabar con él fue una masa. Además tiene la voz que tiene el hijo de puta. Te desarpado. Más cuando no lo escuchás en el micrófono, sino que lo escuchás solamente cantando. Que encima es re raro cantar sin una banda atrás. Para mí fue como que, ¿qué pasó? Claro. Al principio toda la vergüenza, por eso tuve que tomar más. Así se me pasaba la vergüenza hasta que ya en un momento ya... Para desinhibir. Sí, desinhibir, ya en un momento ya... desinhibí bastante bien después, ya está, no me importaba nada. Demasiado desinhibido. Sí, ya después... Después no importa nada porque... Ya te están escuchando gritar hace rato y ya está, y ya no se te pasa. Los primeros dos temas fueron como... así, más el primero fue como rojo, como la remera esa. Y después se me pasó. Pero sí. Porque es posta que es todo un tema, más si es la primera vez que vas, porque están todos escuchando como que todo y hay un boludo solo, en el caso del él, cantando, y están mirando todo, callado, a ver cómo callado, sale, sí. ¿Viste? Y terminan, si tirás un grito, te hacen gestito como levantado a veces. A mí me ha pasado, no fue el caso de ellos. Sí. Bueno, a ver que tenemos un llamado acá en línea. Hola. ¿Cómo te va? Por todos los discos que están subiendo a YouTube y compartiendo esto. Hay veces que me contacta gente de algunas provincias y me dice, sí, escuché porque está en YouTube y bueno, por el material que subiste vos, loco. No, qué groso eso, Carlos, sí. Muchas gracias. Se vuelve una herramienta para compartir con gente por ahí, no puede tener acceso al físico en lo inmediato, pero que vas adelantando el material y después los amigos de otras provincias lo pueden adquirir. Y ya sabe, claro, y ya sabe de qué se trata, ¿viste? A veces te cuesta el mango, por más que a veces te cobren 30, 50 mangos, 80 mangos, que no es lo que sale por ahí un CD de otras bandas de afuera, es más económico, pero a veces no podés tenés dos tiros, ¿viste? ¿No? Claro. Y no podés andar tirándolo a ver. Y a veces simplemente no llega. Somos bandas chicas, a veces sacamos 100, 200 copias, 300, claro. Por ahí algunas más sacamos, pero. Claro. A veces por ahí no tuvo la posibilidad de llegar físico allá. Sí. Y el laburo que hace Andrés está bárbaro. No solo subirlo, hace calco de bandas. Me en Sony y me digo, mira, hice calco de este, del otro. Es alguien que está aportando y apoyando realmente la movida. Sí. Y Andrés, ¿cómo va todo? Contanos un poquito. Bien, a pleno. Ahora tengo planes para hacer pines de bandas, más calcos. Este viernes consigo calcos y a seguir con eso, a seguir agitando. Una masa. ¿Vas a venir para Buenos Aires uno de estos días? Pues digo, Buenos Aires me refiero a esta capital pedorra donde vivimos nosotros. La ciudad carcelaria de Buenos Aires. Así es, donde el cemento nos ahoga. Y no sé, depende cómo pueda mi familiar con el que voy a las fechas. Pero calculo que fines de agosto, septiembre, tengo que estar ahí. Sí o sí. Grande. Si no, mucho tiempo y mucha manija. Ya se te extraña. Bueno, los stickers que tenemos nosotros de Cercenar fue traído de allá del maldito pergamino por Andrés. Mira. Viene un día para la fecha de la Velocidad 22, me dice, tomá, Ahí me trajo. Ahí pasé el paquete y ya se vende a otro. Aguante, Andrés. Aguante ustedes, aguante dentro de Relión y saludos para todos, Carca. Espero verlos pronto. Sí. Te mando un abrazo grande, Andrés. Muchas gracias por el llamado, loco. Aguante, viva la Andrés. Bueno, ¿con qué otro tema vamos a cercenar? A ver, y podemos seguir con el 2, que acá canta Cicuta, Borracho de Ley. ¿Borracho de Ley? ¿Por qué Cicuta ahí? dijo que el tema le gustó. Pero ¿qué contradictorio? ¿Identificado? Nunca lo vi borracho yo a Cicuta. Vi un abrazo que no puedo venir. ¡Cosa rara! Está ensayando ahora. El 2. 4302-6394, los teléfonos. 4302-6394. Vamos con Borracho de Ley, con Cicuta y Cercená. We'll be right back. Seguimos en Viento de Rebelión, lo que escuchamos el tema Borrachos de Ley, que interpretaba también, participaba del tema el amigo Vic Cicuta de Bolsa. Sí, sí, sí. Que tomó agua todo el día ese. Haciendo honor al nombre, ¿no? Sí, honor al nombre. Bueno, un poco, cuéntenos este tema, me imagino que debe hablar un poquito de la vida de alguien que conocieron. Sí, sí. Este tema lo hizo mi hermano, que no está acá. Lo hizo él y yo, digamos, hice lo que es la música. Y bueno, es simple y básico, es salir y escabiar y estar todo el día de joda. Pero sí, sí, lo que me gustó de la grabación de este tema, que el mismo día grabamos este y Los Rebeldes, que fue con Adrián, sí, que era verlos, o sea, a mí me sorprendió yo como verlos a ellos, que para mí son bandas que me gustan, verlos a ellos con una hoja, con la letra. Claro. Adrián cayó con una parecía una cartulina así con toda la letra. Sí, sí, sí, corte, sí, acá yo paro como corte fue, adiós. Claro. Primero yo estoy aprendido por hablar así y cayó así, justo así, yo ya me venía aprendiendo la letra y era como wow, re zarpado. Bueno, él no lo hizo porque ya se sabía la letra. La quise hacer más. Vamos. Yo creo que si no hoja, miren chicos. Así, pero sí, sí, sí, ese día de grabación fue verlos a ellos como como borra con el borrador ahí. Predispuestos a decir sí, quiero que salga re bien. Claro, con la mejor onda para que saliera bien. Sí, y para mí salió re bien. El último grito de Cicuta fue. Cicuta le pone una parte personal sí. Bueno, a los temas que bueno. Tiene, prepárense los bandeños allá que. Sí, y es arriba del escenario. Yo creo que la primera vez lo vi, que lo ves caminando por. Así lo ves ahí en la calle y lo ves con anteojito, tranquilito y encima que es petizo. Vos decís, este no, después lo revés arriba del escenario y es un hijo de puta. Cuando se estrangula con el cable del micrófono, el cuello, golpea, y parece que se está ahogando. Se golpea, se escupe, sí, sí. Cicuta sí. Es el mejor del mundo. Vos en la casa de él se dio la cabeza contra una bolsa de piedra. Sí, sí. Nosotros no lo podíamos creer, yo lo miraba, tipo, ese chabón se va a morir. Está demente, vale. Sí, y encima lo que dijo, sí, igual me fijé si no estaban puteando de las piedras. Se lo pienso, pero no, está bien, dijo. No, pero sí, lo he visto sangrarse igual de la cabeza. Sí, varias veces. Sí. Microfonazos. Sí. Golpes varios que ya tenía, no le puede echar la culpa al micrófono. No, pero sí, yo creo que verlo en el escenario es como. Gracias. Adrián también lo ves arriba del escenario y es como. Sí, son pequeñas bolas de carisma. Te cuesta ver al resto de la banda. Transmite mucha energía. Como que te transmite todo, absorbe. Es. Creo que estás y junto arriba ya estás listo, así es. Es la diferencia entre escuchar un tema y experimentarlo a partir de otras cosas. Cuando ves a esos tipos ahí. Te decís, o sea, ver una banda en vivo no es lo mismo que escuchar un CD en tu casa. Para mí no sí, es lo sí, mismo. Sí o sí lo tenés que escuchar en vivo y después el disco te cambia ya escucharlos en vivo si y después escuchar el disco ya te cambia la perspectiva, exactamente. Totalmente. Sí. Así que amigos, amigas que están del otro lado, escuchen mucho YouTube, mucho lo que sea, pero eso no les va a. No les va a dar nunca la sensación de ver una banda en vivo. Que venga lo importante es estar. Y además generar un público consciente que apoya el under, que eso es lo que más hace falta. Sí. Porque está muy bien que las bandas estén, pero el sujeto tiene que ser el que va de a pie, el que se acerca a las bandas, el que apoya. Que a una movida con conciencia, eso nos va a brindar una contracultura que pueda llegar a catapultar a estas bandas a otro tipo de características. Nosotros tenemos un under muy interesante con una tradición muy interesante sacar mediadores. Y eso tiene que permanecer. Tiene que haber un under autogestivo. Por eso, por más radio, fanzines, bandas, tatuajes, cómics. Esto es variado. Esto es variado y todo tiene mucha importancia. No hay una cosa menos importante que la otra. Entre todos y todas vamos a hacer de esto una movida muy grosa. Sí, yo creo que mucha gente que escucha heavy metal en general. Se pierde un montón de estas cosas que decís que es resarpado. Yo cuando empecé a escuchar más lo que son bandas de acá, digamos así, nosotros cuando empezamos con la banda, por ahí empezamos en 2012, 2013, y yo no tenía tampoco alguien que me diga, escuchate esta banda, escuchate la otra. Yo empecé escuchando Metallica, que fue por un compañero que tenía en el colegio, me dijo, toma, escuchate esta banda, pum, y ahí me voló la cabeza y que bueno, tengo que averiguar más. Empezamos a averiguar y obviamente te vas escuchando más bandas todavía. Y en un momento cuando empezamos con la banda tampoco teníamos a alguien que te diga, sí, mira, esta, curtí este mambo, curtí el otro, fíjate para dónde quieras ir. Y no, empezamos así. Y ponele que al principio a nosotros nos re costaba tocar, porque no conocíamos a nadie. Y después empezamos a patear más, bueno, José y Reyes para mí fue uno de los precursores que nos tiró a la cancha. ¡Grande, José! ¡Vamos todavía! Y en ese momento estaba tocando con Matar a Morir. Y siempre nos decía, che, vamos a tocar, che, ¿quieren tocar de tal lado o así? Y ya ahí ya empezamos a empezar a patear, digamos, él nos metió a la cancha y después nosotros ya quisimos salir corriendo. y empezamos a tocar un montón de bandas. Y a mí me parece más piola, me gusta más ir a un recital de bandas de acá que ir a una de afuera. O sea, prefiero ir a Vulcanor, a Velocidad 22, a ver, pero que a ver a Maiden. Así por gusto propio, como que lo siento más y por lo menos al llegar ya conoces a un montón de gente y te rodeas así y la pasas espectacular. Yo una la fiesta, paso espectacular. Una fiesta. Sí, no olvidar, por ejemplo, la última vez que tocó Velocidad 22 en Club B fue un fechón que la concha a su madre tocaron. Yo soy el hijo de Germen, que encima el bajo, yo siempre me fijo eso, el bajo sonó re zarpado. Así que bien ahí. Me agrada mucho más eso que ir a ver una banda grande en un estadio gigante que tampoco conoces a la gente. Acá es como que compartís todo compartís. Claro. Y eso es como, te cierra ya. Y sí, la difusión de una banda así en un físico para mí es también una cosa re zarpada, valorable. Como que empezás a curtir con bandas, que yo no sé, nosotros tocamos con Cercenar y con Volta, en una de las Skyward Fest allá de San Fernando. Y ponele, pues, yo, como estábamos hablando antes, yo Cicuta lo veía, qué sé yo, algunas fechas, qué sé yo, pero bueno, la verdad es que onda, pegamos ese día. Te pasan un disco, y cuando te quedas cuenta, en tu casa tenés 10 discos de banda recontra del palo, y vas haciendo amigos, vas conociendo gente, y vas dándole de morfar a la movida que recién decías vos, autogestiva, sin goma, sin garca, sin prejuicio. Y es un placer para mí enorme, loco. La verdad, tener estos discos así físicos en la mano para mí es una cosa por la que brindo. Por eso, darle aliento a todas las movidas, a los amigos y amigas que se van nucleando. Frente Heavy Metal, Resistencia Heavy Punk. Todos los amigos que se van nucleando, generando movida y viendo la forma de encontrarle la vuelta al sistema del comercio. Sí. Metal que no vende metal. No tenemos nada que pedirle a la banda de afuera ya. No, a nivel talento, a nivel composición, a nivel creatividad. Acá es muy grosso. Lo que pasa es que no se... difundido. Acá nos pone las anteojeras de lo conocido. Y como dicen los amigos de la banda, lo conocido está. Hay que abrir la cabeza a bandas que por ahí no escuchás todos los días y que capaz que inclusive sean... No voy a hablar de... Porque no es una cuestión de competencia, ni mejores ni peores que las conocidas. Es diferente. Yo lo que me quedo con el contacto humano, con la calidez. Porque tengo la posibilidad de quedarme tomando una cerveza, un vino, o nada. Porque yo... Hablando directamente por ahí. Quedarte conversando con lo que piensa cada uno. Cuando se baja de tocar. Porque también es eso. Porque el under lleva eso de que no es, el que está arriba, no está arriba tuyo. Está simplemente ahí para que lo podamos ver entre todos. Muchas veces se tira, a veces se sube uno, se tira arriba del escenario porque compartimos eso mismo, porque queremos romper esas barreras de las diferencias. El escenario no es una barrera de diferencias, sino una parte del intercambio. Como me decía la vez pasada, estuvo el loco de mi propia necrológica, el show, ¿no? Sí. Está bueno eso, está bueno ese concepto, de que uno hace cosas para compartir y a eso le pone lo mejor, digamos. Le pone la mejor onda, que salga lindo. Bueno, vamos a seguir después, porque quería hablar de las fechas allá en Zona Norte, en tu casa, cómo abriste tu casa. Pero vamos con otro tema más, porque si no la pasamos hablando tienen mucho para hacer escuchar ustedes. Bueno, yo pondría ahora el 10, que es el nuevo tema, que no lo tocamos todavía en vivo ni nada, pero, o sea, sería como el inédito, ¿no? El inédito, ¿no? Inédito, ¿no? Inédito, exclusivo en Miento de Rebelión, si fuera otro tipo de radio. La primera vez que, digamos, la primera vez que lo escucha alguien que no fue al ensayo es ahora. ¡Vamos! Que, el tema 10 sería que sí, es lo último que hicimos como composición. Lo último. ¿Se llama Motorizados el tema? le voy a cantar algo. Escuchen. Lobotomía, electroshock, fuera cerebro, un zombie más. Seguimos en Viento Rebelión. Acá estamos con los amigos de Cercenar compartiendo unos tragos. Sí. Cortando la semana. Sí. ¿Cómo surgió la idea de hacer fechas en tu casa? Contanos. Y primero la empezamos a hacer porque primero por lugares que no había. Y era decir, ya fue, tengo el espacio. Las bandas que fueron saben más, ya saben cómo es la movida, y la gente que fue ya sabe cómo es todo en realidad. Y empezamos a hacer así, hicimos uno, y tratamos de hacer uno cada 2-3 meses, y hasta ahora es el octavo. Y fueron pasando bandas así que a mí me encantan. Siempre trato de buscar igual, aunque a veces por ahí repetimos bandas porque a mí me caben, porque uno las invita. Claro. Busco también bandas diferentes. Y siempre que salgo y escucho alguna banda nueva, por ahí me fijo y... También nos pasa que no repetís por el tema de que no querés sorpresa, que ya sabés que hay bandas que no te vas a encontrar con cosas raras, ¿viste? Que no te presto mi equipo, no, ¿viste? Esas cosas que te pasan. Sí, eso... A veces uno repite por eso, digamos, porque ya sabe y tiene confianza en algunas bandas. Eso ha pasado un par de veces. ¡No sí, tenía ninguna información de eso! Sí, pasó, pero nosotros, por ejemplo, cuando hacemos las fechas, ponemos la batería. Sí. O sea, sin platos, fierro sí, o por ahí le decimos, che, falta tal fierro, tráetelo. Platos sí y pedal, siempre ponemos un ampli de viola y un ampli de bajo. Y tratamos de alquilar lo que es consola y bajo, y hablamos entre las bandas si podemos sacar algo de lo que se ganó, de lo que se vendió. Sí. Que en realidad siempre es poco o a veces nada. No, porque está económica la birra. Sí, porque claro, en realidad está muy accesible. Digo, sí, los que no fueron, pues... Es muy fría para resaltar eso. Muy fría. Pero es bueno, muy accesible. Ya no pedís más nada, ya está. Claro. Sí, para mí la temática de esto es que vayan, escuchen bandas que no, por ahí no escucharon, claro, que la pasen bien y que digan qué buena banda, y fui a una casa y la pasé resalpado. Claro. Porque no tuviste que ir a un bar, no tuviste que agarrar una cerveza 80, 100 mangos. Y entrada tampoco. Nada, entrada entras, tampoco. Y es en un barrio recopado, loco. Sí. Muchachos, ¿puedo decir algo? Te recibe Roberto con la remera amarilla Lo Miffy. Sí. ¡Vamos! De color porque, sí, que sí, ya ampliaremos, ¿eh? Ya ampliaremos. En eso. No, pero sí, empezamos así y después cuando... Al principio eran como bandas del lugar, o sea, toda zona norte. Después, como que empezamos a... Yo cuando me compré el amplificador de bajo, ya como ya ahí tenés un sustento para decir, bueno, podemos invitar a otras bandas, decir, no traigas el ampli, yo tengo uno. Claro. Porque antes cuando no era así era como más heavy. Pero ahora como es así, podemos invitar, o también hay bandas que decís, sí, vamos, te lo llevo y de una. Como pasa con esto, con él, que siempre le digo, sí, de una, no tengas problema, lo llevamos encima. Llevamos. Así es el audio. Ah, no tengo problema, lo llevamos. Eso es el audio. Y digo, bueno, re buena onda que sea así, porque en realidad... Es más fácil. Sí, más fácil, porque no te complican, no te dicen, no sé. Viste que ya te la buscaba. Si son cuatro bandas, no, porque viste que la claro, última, y viste. Sí. Sabés, bueno, que capaz que en cierta manera es cierto, pero loco. Pero por ejemplo, estás tocando en una casa. Sí. De última, estás tocando con gente que por ahí no conoces, porque por ejemplo, he conocido gente del barrio que ni conocía, encima, que del barrio, digo, de General, o sea, de San Fernando. Uh-huh. O gente que nunca había visto en mi vida, que cae seguido y que espera el maldito Javier Fez ahí, y yo ni enterado. ¿Y cuándo es el próximo? Te preguntan. Claro, sí, exactamente, ¿cuándo es el próximo? Hay un chabón que siempre me dice, bueno, reservame 20 latitas por lo menos, me dice, maldito borracho. Ya con un número de viernes. Sí. Bueno, hay una venta garantizada. Sí, ya, por ejemplo, hay gente que ya sé que cae y que está esperando esto, y por ejemplo, cuando se empezó no era así, porque caía poca gente, y fue como aumentando, y como a mí me gusta traer bandas, yo digo de afuera porque en realidad no es de zona norte, bandas de capital o las que se, claro, pueda, por ejemplo Comando Aéreo, que es el ojete, claro, que se venga a tocar acá, que hay una distancia, entre importante. Catán, los kilómetros, la Ferreri, sí, allá. Bueno, con ellos yo lo que hago es decirle, no traiga nada, tráete los instrumentos, claro, y chao, dejate, claro, romper las pelotas. Esto va a ser el sábado, ¿no? Es el sábado. Se va a recordar a la audiencia porque... Pero sí, tocar así para mí es resarpado, porque Por ejemplo, yo nunca había pensado de que Vulcanor toque en el patio de mi casa, que claro. toque Bolsa, que toque Comando, Orgullo, Ascorrabia, no pensé que verlos ahí, digamos, no me tengo que ir hasta Capital a verlos, voy al patio de mi casa y están ahí. Eso es resarpado. Y, es como un disco en vivo, digamos. Sí, y se inició así y cada vez empezaba a venir más y gente. Y aparte laburan ellos, el día se maman, pero también laburan. Sí, todo el día que estaba la noche rompiendo el laburo. Vete al baño, vete a la birra, vete a la cocina, vete a la birra. Lo peor es que, por ejemplo, mucho no disfruto el recital igual. Porque no tengo tiempo mucho. Claro, claro. Y no, porque recibís a la gente en tu casa. Dos temas, tres, ya sí, estoy. Sí, sí, sí. Que quiero cerveza y así. Entonces tenés que estar de un lado para el otro y es un bardo. Encima antes tenés que ir a comprar el escabio. Así que es todo una... Hay todo un por detrás que por ahí no se nota. No, pero también sí habla de la preocupación que tenés en que la gente esté se sienta cómoda. Y eso está bueno. Claro. Eso está bueno. Habla de. Sí, por algo, por ahí la misma gente sigue viniendo porque sabe que, sí, sí. que viene y puede hacer cualquiera tranquilamente que no moleste a nadie porque en el momento que moleste. Claro, se va a parar. Y lo mismo pasaba con Damián y Romy en el Metal Club. Claro. Pusieron un escenario. ¿Viste? Y todo lo que todos ya sabemos, ¿no? Legendario lugar también el Metal Club. Sí. Como fue cerrado, ¿no? Sí. Gracias. Iro, querido, tenemos saludos para las radios amigas. Sí, tenemos. Recordando que no estamos solos en esta movida ni lo queremos estar. Hay muchos compañeros y compañeras ahí del otro lado haciendo radio. Sí, es para sumar a lo que estabas diciendo hace unos minutos. Así que bueno, vamos a empezar. Mandamos saludos para Artillería Pesada, Evitando el Ablande, El Lado Oscuro de La Plata, Puesta en Marcha también de La Plata, Rompiendo el Silencio, Desencadenando la Furia de Zapala, La Voz de Metal también, Vientos de Poder, ahí los compas, Locura General, Cuero y Metal, Luchando por el Metal, Estirpe de Acero de La Banda, Marcados a Fuego de Fernández, Brigada del Metal de Tucumán, Almas de Acero de Salta, Hordas del Caos, Metamorfosis, Megamosh, Innomine Metal de Bariloche, Resistiendo al Engaño de San Martín de los Andes, Cenizas del Abismo, Espíritu Guerrero, Enfermo Metal, Factor Común, Esquilación, Caso Perdido de Rosario, Exilio Nocturno, Una Voz desde el Under, Asado de Vidrio, Púrpura en Línea, El Último en la Línea, Oxidarse o Resistir de Puerto Madryn, y para los fanzines, Enterrado Vivo, Despreciable Realidad, un saludo ahí para los muchachos que lo crucé a Alan en la feria, Metal Aggressive y Quebracho de Chaco. Buenísimo, grande, Iro. Excelente. No estamos solos en esta movida. No. Por suerte. No estamos solos. ¿Puedo agregar un saludito? Sí, cómo no. Bueno, un saludo a toda la gente de la Resistencia Heavy Punk, que para el que no está enterado, somos una asociación de bandas, digamos, en contra de lo que ya todos hablamos acá, que compartimos la idea de... no darle lugar a los garcas de la música, básicamente, y organizar nuestra movida por nuestra cuenta. El fin de pasado hicimos una fecha doble, 10 bandas por noche en Ituzaingó, que la verdad que explotó. Qué bueno. En un barcito es poco decir, en un bar en Ituzaingó llamado Dharma, a una cuadra de la estación, que la verdad que reventó, un bar que estaba complicado de papeles. Está complicado todavía, mandamos un saludo gigante a Darío. Y yo soy tocar. Allá de Ituzaingó. Ah, ahí va, mirá. Mandaba un saludo gigante a Darío. Tengo unos problemas complicadísimos con el tema de la municipalidad. Lo quieren cerrar. Así que... Esperemos que estas dos fechas hayan sido lo suficientemente sustentables a nivel económico como para sacar ese problema a flote y que no le hagan bardo a un lugar que la verdad que está espectacular. Se pusieron re las pilas y hicimos dos fechas hermosas. Un saludo a todas y cada una de las bandas que son gente entrañable y hermosa. Aguante la Resistencia. Solidaria, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, también se juntaron juguetes. Bueno, por el Día del Niño, para un comedor que realmente hasta el momento no está definido hacia dónde iba. Pero bueno, se juntaron juguetes y también se cobró una entrada mínima para darle lugar a Dharma que pueda reflotar su asunto. Qué bueno, loco. También creo que la fecha eran la idea era. Un aguante ahí en la causa del pueblo mapuche, ¿no? Sí, también estaba bueno la causa de Facundo Iguala, hoy profundizada con más conflicto todavía. Pero bueno, eso era más una consigna para que se sepa y difundir un poco lo que era el asunto. Pero bueno, en lo que es lo material, sí, más bien era la recolección de juguetes y darle protagonismo a Dharma, básicamente. Bueno, loco, está bueno que esos lugares que abren la puerta a la contracultura sigan estando, loco, y resistan las clausuras y demás. Si no, caen menos lugares. Eso sí, sí. Ah, y una radio que por decir los muchachos del otro día, que también hacen el aguante ahí con la contracultura y son, manejan así bien autogestivos, son los muchachos de la Cuba de Metal, son de San Martín. Ajá, ah, sí. Así que muy interesante lo que hacen. Aguante, loco. Lindo laburo, saludo, ese muchacho. Saludo para ellos. Aguante. Acá el amigo Malón está un poco callado. Contanos un poquito lo que fue la experiencia de la grabación para vos. Esa la grabación y fue bastante interesante porque era la primera vez que grababa un disco entero y tenía como te sientes bastante cagazo, pero. Tratando de ser sobrio. No, tratando de hacer las cosas bien y bueno, aparte de muchos cambios y todo, pero estuvo muy bueno. La verdad que fue una re experiencia grabar el disquito. ¿Y cómo fue la primera vez que Roberto te dijo, la próxima fecha la hacemos en casa? ¿Vos qué le dijiste? No, yo pues, la primera vez que toqué, creo que la primera vez que toqué fue en la casa de ellos. Cuando recién me sumé a la banda, que aparte tocaba el bajo. Ajá. Me sumé como bajista y con el tiempo, bueno, cambiamos roles y... Se pasa, el instrumento. Me pusieron a tocar la guitarra y... Sí, porque yo, por ejemplo, virtuoso no soy. Y yo a él ya lo tenía más o menos de las bandas que tocaba. Y dije, como que prefiero que él toque la viola y que las cosas y yo tocar el bajo, o sea, ya está. Y después con el bajo lo empecé a tocar más y ya me pareció re cómodo y dije, fuah, ¿qué estuve haciendo todo este tiempo que no estuve tocando el bajo? sí. Descubriste tu lugar en el mundo que con el bajo. Sí, ah. Una vez que lo agarré fue como... No, gracias a Fede que me aguantó las grabaciones. No, de nada. Que me sirvió el whisky que le pedí. sí. Fue lindo, muy de pedo, pero fue lindo. Sí, Fede no va a querer grabar más. Experiencia etílica, podríamos decir. Sí, lo bueno es que había escabio, que no había problema con escabiar todo lo que queramos, pero sí había un cierto límite de chicos. Manténganse al tanto que tiene que grabar. El piso. Claro. Existía, igual siempre nos decía, che, fíjate el error este error, no era que tomá el disco y ya está listo, terminado. Sí, los pequeños aportes, hago las comillas en el aire, de producción que sí, uno puede llegar a aportar. Sí, te decía, che, fíjate que esto está sonando más o menos. ¿Vos crees que suena así? Está bien. Fue tu decisión. Claro. O sea, yo te lo dije. Es verdad. Te lo apunté y te dije, mira, esto lo veo más o menos. Qué grande. ¿Vos lo querés seguir? Ya, es tu decisión. Pero siempre tiraba esos caramelitos ahí de fíjate. Hacía su soporte. Sí, que está bueno porque por ahí, si te la dejaba pasar, es como que por ahí después lo escuchabas y decías, che, ¿por qué está sonando así? Claro. Pero hacía ya una tele así y después se lo escuchaba y decía así, yo. Firmame acá que estás de acuerdo. Sí. No, pero sí. Para mí fue una grata experiencia. Y esperemos que sean muchas más todavía. Vamos, todavía, apostemos todo por eso, loco. Bueno, mirá, tengo que... José Luis Reyes está pidiendo Aunque Pierda. ¿Le damos el gusto? Sí, por favor. Seguimos cortando alambre, derribando muros, abriendo cabeza, esto es Viento de Rebelión. Vamos con el tema de Cercenar, se llama Aunque Pierda, dedicado a José Luis Reyes. Un amigazo, el tercero es... El tercero del disco. We'll be right back. Hijo mío, pronto tomarás mi lugar. Seguimos en Viento Rebelión, tenemos fecha para anunciar, pero primero quería tirar esta noticia. Convocamos a las organizaciones e instituciones que trabajan con niños, adolescentes y jóvenes en lo educativo, cultural o artístico, también las que trabajan sobre deportes, a las murgas, a los grupos o solistas que hagan murga o baile, folclore latinoamericano, trabajadores de los CESACs, a los comedores comunitarios y todas las personas que quieran sumarse en apoyo en el recordatorio a Cristian. Recuérdense, venimos hablando sobre el tema del gatillo fácil que ocurrió acá en el barrio de Barracas. Esto va a ser el sábado 12 del 8 a las 17 horas en... Esto es la parroquia de Cacupé, ¿no, Javi? Nuestro repudio al accionar policial. Basta, loco, de gatillo fácil. Basta de matar pobres, loco, por ser pobres. Eso se tiene que acabar, loco. Tenemos fechas por ahí, Iro. Sí, Carcas, tenemos varias fechas y me deben faltar más todavía. Pero bueno, vamos a mandar las que tenemos por ahora. Vamos con las del viernes. Tenemos acá un Cacho Fest el viernes a partir de las 11 en Las Heras 14 Monte Grande, ahí pegado a la estación. Va a estar tocando Torque, Cíclope, Magnox y King Hill. El lugar se llama Épico. Épico Bar. Después, el mismo viernes, tenemos en otro bar, pero ya por acá, por San Telmo, capital. ¿Tabaco? Sí, Estados Unidos al 265. A partir de las 22 va a estar tocando Frankenstein, Rambler, Rústica y Estertor. La entrada está a 50 pesos. Ah, me olvidé, la entrada de la anterior fecha, la de Monterrey, está a 70, perdón. También el viernes, bueno, si la quieren pasar ustedes, muchachos. El viernes vamos a estar presentando el disco en Maldita Zona de Nadie. Ahí con los malditos Vulcanor, Maquinación y Bolsa, 40 pesos la entrada. Carlos Calvo, 3778 la dirección. Sí. De, a partir de las 12, 11. Sí, 23 está. Sí, 23 horas. 23. Vamos a estar ahí poniéndonos en pedo y después intentando tocar. Sí, como todo. Joda pleno. Y seguramente va a ser una fecha única y repetible ese día. Vamos a intentar hacer lo que sea así. Sí. Aguante, sí. Loco. Tenemos otra también el viernes. Ruido, joda y gedención. Para que les guste el trash y el crossover. Rancho. Va a estar tocando Estúpido Xenomorfo, Violent Execution, Rancho, Mal Hecho y Confrontación. La entrada está a 70 pesos, es a partir de las 12 en Primer Piso Bar, Rivadavia 1392. Y bueno, nos queda uno más para el sábado. Ya saben, si hay más, si alguno quiere mandar alguna, como decimos siempre, que la pasen, lo tuvimos en la página. Va a estar tocando en Greens, que esto es Lope de Vega, 2542, por la zona de Devoto, capital. A partir de las 20 horas, va a estar tocando Velocidad 22, Interceptor y Retro Satán. Y el Escabio Fest. Y bueno, ahí este el sábado, que número es, dale fecho, el Escabio Fest 8 en San Fernando, para los que quieran ir. El que no sabe se comunica por dirección propia o por lo que es la veda, antiveda electoral, todo esto manga de putos. Vas a tocar el Estertor, que también toca el viernes, así que también ellos hacen doble fecha. Toca Comando Aéreo, que vienen de allá de la Loma del Ojete. Toca Calaña, que son amigos nuestros. Saludos de la zona. Ellos. Sí, y tocan los Vulcanor, los desconocidos Vulcanor. No, la fecha con ellos, sí. Esta es entrada gratis. Entrada gratis hasta altas horas de la madrugada. Sí, hasta. También el sábado, para el que no pueda llegar a Zona Norte, en la sala La Última Frontera, tocan Los Perdedores, Los Demonios de Tu Cabeza, Paz y Violencia y Los Otros. Bueno. Y por lo que tengo entendido, en Zona Nadie el sábado también, por todo esto lo que venían cerrando ahora por todo lo que tuvo, van a ser, para que se quiera sumar desde temprano, van a ser varias bandas. Sí, de las 2 de la tarde a 8 de la noche va a haber choriciada en la puerta, van a tocar en vivo, en Zona Nadie. Sí, van a haber un par de bandas van a tocar hasta las 12, así que el que se quiera sumar y el que no quiere ir a alguna de las fechas y quiere ir y está resarpado, pasamos también el dato ese, que en realidad sí le suma Zona de Nadie, así que viene ahí. Aguante, loco. Banda de rock. Sí, hay joda, aunque haya veda electoral, hay joda. Vamos con un tema más y después hacemos la despedida. Díganme ustedes con cuál vamos. Vamos con el 8, Los Rebeldes. Me leíste la mente. El 8. Sí. ¡Se vienen Los Rebeldes! Con Adrián de Maquinación. Este tío, vamos, con Adrián de Maquinación. Saludo enorme para Adrián que anda por ahí. Sí, un abrazo. ¡Vamos, parte. Javi! ¡Los Rebeldes! No, no van a caer. to play. Warriors, come out to play. Warriors, come out to play. Último bloque, Viento de Rebelión. Agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado. Adrián, Andrés, que llamaron por teléfono. Acá a los amigos que se vinieron de tan lejos, pero siempre tan cerca, loco. En esta unión que es el Under, loco. Muchas gracias, gracias a todos los que participaron de esto. Bueno, lo que estilamos habitualmente es hacer una ronda de despedida, donde cada uno, cada una dice lo que le parezca. A bien de despedirse. De la manera que les parezca. Bueno, por tres que están al borde de acá, de la mesa, arranco yo. Bueno, muchas gracias a los que nos han escuchado hoy, a Vientos de Rebelión por darnos el espacio, y a Cercenar más que nada por invitarnos a los externos que participamos del disco como si fuéramos uno más. Un saludo a mis compañeros de la banda Scorrabia, a toda la resistencia heavy punk, y bueno, este viernes vamos a estar ahí en la fecha de presentación del disco. Voy a estar yo particularmente repartiendo las tarjetitas de Monóxido de Récord y molestando a todos los que le vea cara de músico. Así que venga el viernes y diviértanse. Sí. Vamos, aguante, loco. Y bueno, Vasco Rabia va a tener que venir acá también a compartir los tragos, pasar un poco de música y que los amigos del Under escuchen Vasco Rabia también. Que el cantante es medio rubio. ¡Está mal! También, papá. Acá del otro lado. ¿Cómo se escuchaba el programa? ¿Fue un o nos vendimos ya? No, se escuchaba bien. Hay partes, viste, cuando llamó a Adrián. Sí. Por la emoción que emitiste, como que se cortó un toque. Ah. Pero, es incontrolable. Pero no, sí. Pero no, bien, bien. Por suerte una masa. Así que, no, más que nada quería saludar ahí a los pibes de Cercenar, ahí a los borrachos que están ahí. Epa, a todos, pero a todos los momentos. Por favor, dale, buscaré el número. No, bueno, y no, quería felicitarlo más que nada por ahí, por el disco que sacaron, por todos los dementes que reunieron ahí también, en pleno, una masa. Así que no, y nos vamos a estar viendo ahí seguramente en Zona de Nadie por el Escabio Fest, así que vamos a estar agitando ahí a pleno de una con ustedes. Aguante, dale. Un abrazo grande. Saludos ahí a Carcas, a Giro, a Javi también, ahí a Feli, a Roberto, no sé, de los pibes que están ahí, a Lautaro también, a no sé, a Chulo que está ahí, también a Agustín también creo que está por ahí, sí, también escuchando. Voy reconociendo vivo. Voces ahí. Sí. Así que nada, un saludo grande para todos, muchachos ahí. Dale, un gran abrazo, vale. Dale, abrazo, gracias, nos vemos. Bueno, Roberto, claro, seguías vos en la ronda. Creo que lo que tengo que decir más agradecimiento por lo que es banda. Nosotros cuando empezamos no nos iba a ver nadie, cero, o sea, tocamos con cero personas tocamos. Y lo que somos hoy, la verdad que quiero agradecer a todos en el disco, creo que más o menos hay un agradecimiento a personas, por ejemplo, a Izzy, bueno, a mi vieja que nos soporta ensayando en mi casa, así que quien nos esté escuchando ahora, agradecimientos a Luna, a Patón, a José, a Lalo, un montón de personas que en realidad que nos vienen siguiendo, Barbie, a Miguel, a Dayana que está acá, que me soporta todos los días. Y ahora va a tener que hablar, porque está acá. Ahora que está la ronda, se toca la ronda. Ya te nombró, listo. Sí. Ya está. Pero sí, sí. Más al comienzo estuvimos muy machistas, que no te pedimos que te presente, pero porque a veces no queremos ser invasivos. Pero mi idea era no hablar acá. Pero, bueno, pero dijiste lo de la remera rosa, así que eso ya está. No lo nombraron más, no salió al aire. Le quiero agradecer a Mariano. Y sí, le voy a decir que este viernes voy a usar la remera rosa. Listo. Y mandaron mensaje los pibes, claro, de bolsa por la top. Decime. Por la top, sí. A top los de bolsa, en realidad, yo sé que a Cicuta le gusta la remera. Pero a Mariana sí le voy a usar este viernes, voy a usar la remera rosa. Y el sábado seguro que también. Solamente para molestarlo. Solamente con esa la mejor remera de Vulcano. Sí, la mejor. Sí. La cosa es llevarlo con estilo, si no, no. Sí, si, sí. Si la llevas con miedo, da cosa. ¿Qué? No, pero sí, en realidad agradecer a cada uno, sinceramente, a cada uno de los que nos sigue. Por ejemplo, a Andrés, que son personas que por ahí no conozco en un momento, y es raro, yo por mí, es raro que a alguien le guste la banda, porque son cosas que uno siente. O que uno se expresa musicalmente, entonces les quiero agradecer a todos. Como que la vivís muy de modo personal. Sí, la vivo muy de modo personal, porque primero, cuando tenía 17, 18 años y empecé a escribir, era como letras muy personales. Ahora tengo 24. Y uno ahora como que la hace, a través de la música la empieza a ligar más esa privacidad, o escribir algo que uno piense y que a otra persona le guste, es como, para mí es como muy allegado, así que les quiero agradecer. Eso nada más. Bueno, habilito el micrófono del aire. Manda saludos Gastón Souto a los chicos del Senan. Ahí la está escuchando en vivo. Dice que muy buen material. La verdad que lo va a ir a ver esta fecha. Dice saludos, loco. ¡Vamos! Dos fechas para ir. Ahí el cobrita me dice que se anotó para ir a Santiago del Estero. Quedan 7 asientos, muchachos. 7 asientos. ¡7 asientos! Y creo que ya, igual me imagino que antes del 9 de septiembre ya lo tienen todos vendidos. Sí. Quedan siete nada más. Antes que sacar otro bondi, muchacho. Sí. Se viene el bondi 2. Atención, Silvio. Atención, Germen. Sí. Otro bondi para la. Quiero, querido, sus palabras. ¿Qué decir, huevada? Como siempre. Nada, muy, muy contento con la visita, la verdad, de los muchachos. Ya hace un tiempo que los conozco. Fui, creo que desde el primer Scabio Fest que estuve yendo ahí para San Fernando. Y nada, muy bueno. ¿Qué vamos a decir? Salud. Y agradecer a todos los que estuvieron escuchando. A mi compañera, acá a Javi, a Lale, que bueno, estuvo presente siempre de alguna forma u otra. Y bueno, a vos, Carcas, Feli y todos los que vinieron. Aguante, Che, y salud. Aguante. ¿Alguno va a tener que quedar acá para el programa de septiembre 12, creo que va a sí, ser? Sí, 12, 12. ¿Alguno? Septiembre. Porque ya tenemos banda. ¿No es que se van todos? ¿Ahora que se anotan? ¡No! Parece que es algo de poner un holograma, ¿viste? Piénsenlo. No, un carcas en holograma. No. El otro día presencié un programa pasado por llamada, imagínate. De Rosario. Dentro de Rebelión, si no va en vivo, no tiene gracia. Ya les voy diciendo. Carcas en vivo, pero no holograma. No, sí, Carcas no murió. Llamada. Y vamos con llamada, ¿viste? Claro, vamos a ver ahí. Video llamada. Nos seguimos despidiendo. Todavía no vas a decir las palabras. Dale, si vos querés, si acá le hablo. Si vos querés. Bueno, yo les agradezco mucho a todos los desarcionados, hasta la autora que me llevó muy mal. Porque me dieron el lugar de estar con ellos todo el tiempo, todo este último tiempo. A él también, que nos rebancó siempre, a Fede. Y gracias especialmente a Izzy y a Roberto, que me mostraron todo lo que es la movida del Under y que me recabió. Yo no la conocía, o sea, la conocí recién este año y nada más. Los quiero un montón a todos. Muchas gracias. Don Malón. Yo quiero agradecer más que nada a nuestra familia, que nos bancan siempre, a las bandas y a la gente que nos hace el aguante a nuestra propuesta. Nada más, loco. Eso. Muchas gracias. Bueno, ¿qué decir? Primero, nuevamente agradecer a los muchachos de Cercenar por haberme invitado y por haberme hecho un dibujito acá en la tapa. ¡Pasó, güey! ¡Era mentira! Y haberme invitado fue un honor, la verdad que una masa. Quedé inmortalizado, quedé inmortalizado. Acá, es una maravilla. Quedé inmortalizado ahí. Le quiero mandar un saludo muy grande a mi amigo personal Putete, amante a la distancia de Mariano. un grande, está escuchando el programa y me pidió que lo salude hace un rato ya. Y a Pablo, bueno, a Pablo Loquillo, por favor, sí, también, muchísimas gracias, grande, por aguantarnos siempre a sí, nosotros. Me escrachó la panza a mí. ¡Apa! Sí. Carol, el nombre de mi hijo, grande, sí. Pablo. A mí me escrachó rebeldía acá. Re bueno, che. Está sí, bien hecho, ¿eh? Jornada, sí, de tatuo en casa fue. Sí, jornada. La padecí, él sabe que la padecí, pero sí, se soportó. Vamos, loco. Grande Pablo. Bueno, ¡Feli! Gente, gracias por haber venido, por haber estado acá. La verdad que excelente. Muy lindo todo, como siempre digo. No, buenísimo. Yo desde que lo conocí, la verdad me encantó la banda. Siempre pude ir a verlo sabiendo que yo soy de la otra punta de Buenos Aires. Y nada, excelente, muchas gracias por haber estado acá, muchas gracias a vos, Carcas, por usted, esta oportunidad. Iro, Ale, Javi, que anda por allá, Javi, bueno. Javi. Y bueno, Carcas, muchas gracias otra vez por todo esto. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por estar acá. Gracias por darle vida a Viento de Rebelión. Si Viento de Rebelión sin el Under no existiría. La idea es difundir Under. En algún momento hablamos hace mucho tiempo con Adrián. Ya había hablado primeramente con Pino sobre, antes de que surgiera la idea de hacer un programa. Programa que inclusive otros antes que yo arrancaron. Sobre que el Under no tenía difusión propia. Y cuando a veces la tiene como furgón de cola de músicos conocidos. O sea, te paso tres Iron Maiden y después un tema de una banda de acá, como una cosa de relleno, ¿viste? Y hace ya, como, ya, una, como una idea de desvalorizar algo que para nosotros es una cultura, es una forma de contestación frente a este sistema en el que vivimos. Seguimos reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado en el sur. No nos olvidemos de eso. Eso es lo que está presente. Seguimos luchando por la resistencia, por la dignidad de todos los días. Estamos atravesando un sistema que cada vez se pone más jodido para las personas que quieren innovar, que quieren pensar diferente, que no quieren seguir al rebaño, que quieren hacer sus propias reglas en la vida, que quieren seguir su destino con dignidad, con una idea de progreso en libertad, porque esta sociedad le tiene miedo a la libertad. Esta sociedad del cuanto más tenés, más valés, se jacta de ser policíaca, se jacta de controlar la libertad de cada uno. Quieren controlar hasta cuando vas al baño. Quieren controlar nuestra manera de pensar, de sentir y de ser. El heavy metal está en contra de todo eso. El heavy metal es una idea de libertad. Se basa fundamentalmente en la libertad del ser humano. Y somos rebeldes ante el poder, porque nos cagamos en el poder. Nosotros desde abajo vamos a construir un mundo diferente, aunque sea entre nosotros. Esta idea maravillosa que plantean los amigos de la resistencia heavy punk, del frente heavy metal, todos los amigos que están desde hace mucho laburando en el Under, porque el Under no nació ayer. No nació ayer y a veces nos conocemos todos, a veces que no, y es lindo conocer a los que uno no conoce, a los que no ve todos los días. Es lindo verlo, poder intercambiar. Yo le diría al que está del otro lado, a la que está del otro lado, que nunca fue una fecha Under, que conozca. Que le atraiga ese gustito de lo desconocido de las bandas que no vio. Porque ahí va a encontrar otra cuestión que se acerca más a la sinceridad del arte. Que es el arte que no está hecho para agradar. El arte que no está hecho para las mayorías, lo que no está hecho para vender, lo que no está concebido como un producto comercial. ¿Sí? Lo que está hecho con corazón. Entonces hay más autenticidad ahí. Lo que sale del alma, de los sentimientos. No me voy a meter en las creencias de cada uno, porque cada uno tiene su Biblia, su Dios, y es libre de tenerlo. Cada uno tiene su manera de pensar cómo debe ser mejor las cosas. Pero sí lo que debe ser base de cualquier construcción que exista es la libertad. Cuando a vos te quitan ese derecho a elegir qué vas a hacer de tu vida, es que te están cagando. Y yo valoro muchísimo que, por ejemplo, tipos de la misma generación que yo, de la misma edad como Adrián, estén participando en un disco con muchachos más jóvenes, con todo por delante. Y esperamos, creo que esto ya también lo hablamos con amigos como Adrián, con Mascota, como tantos otros amigos, que para los que vienen atrás sea más fácil que nos fue para nosotros. Porque nosotros nos topábamos en algunos momentos con gente que... No escuchaste esta banda, no existís y tengo derecho a no escucharla porque no sé, me estoy acercando a una movida y tengo derecho a no saber. Ese destrato que había, esas cuestiones de que creo que fuimos sacándolas de lado para bien. Sí. Que no exista ese prejuicio a que el más chico era un tipo que tenías que maltratar, que tenías que prácticamente humillar ante los demás. O ignorancia en vez de decirle, escuchá esto. Y plantear, enseñarle, claro, sí, y plantear en serio un y vengan todos acá hay un lugar, claro. Plantearlo con honestidad, plantearlo de corazón, porque esta movida va a crecer en función de que hayan otros y otras que se arrimen a la movida, que apoyen, fundamentalmente que exista un público consciente, porque el under apunta a otra cosa. Cuando vos apuntás a un público masivo, vos querés tratar a la gente como una masa, moldearla a tu manera. El público under, cuando sea más numeroso, va a ser como ese concepto fantasmal de la multitud. Eso que no podés pesar, no podés medir, no podés controlar. Va a ser esa dimensión fantasma y autónoma que se va a cagar en lo que le dicten las modas, en lo que le dicten los medios comerciales, los medios masivos de comunicación, que para lo único que están es para perpetuar en el poder a los poderosos de siempre. A las 200 familias argentinas que son dueñas del país y lo son desde el nacimiento. Montón, vale. Son mucho menos para mí. No, son las 200 familias que heredaron de la conquista del desierto, la llamada así, conquista del desierto, las familias oligárquicas que son las mismas de siempre, los mismos dueños del país que se reparten y van viendo cómo engañan a la población y cómo siguen reprimiendo al pueblo y sometiendo a las clases populares en la miseria, en la incultura, en el desinterés, y cada vez nos quieren volver más tontos, porque un pueblo sumiso es el pueblo ignorante. Por eso nos quieren controlar, quieren que cada vez entendamos menos de las cosas. Por eso es que nosotros creemos en otra política, no en la de ellos. Creemos en la política de la rebeldía, el de participar. Por eso nos cagamos en los políticos, porque hacemos la nuestra, vivimos como somos. Esto fue Viento de Rebelión, muchísimas gracias, aguante Cercenar. Nos vemos siempre. Autogestión, contracultura y libertad. Me encanta ver tipos tan jóvenes con tanto empuje y con empuje de botella están diciendo. Y la verdad, con tan lindas ideas, loco. La verdad, mucho aguante, loco. Salud. Salud por Cercenar. Salud por el under. Nos vamos con otro tema de Cercenar. Quedan pocos. Yo pondría lo que da el título al disco. ¡Adrenalina! Del under. Agradecidos por el rock and roll.